Muy buenas noches, amigos. Domingo 3 de abril del 2016. Son en este momento las 7 de la noche. Estamos a 11 grados. Y esto es un episodio más de Desde Ikawa. Primero, mencionar que disculpas por la voz, ya que un problema ahí con una sinusitis y tengo la garganta inflamada. Aparentemente, la sinusitis, bueno, ya era algo que tenía anteriormente y ha vuelto a aparecer. Y lo de la garganta inflamada yo lo atribuía a una alergia, acá es conocida como cafuncho, que es una alergia al polen, muy común en esta época, muy muy común, tanto así que en los reportes diarios de la mañana, además de el tiempo, también establecen por zonas en qué parte del país va a estar más fuerte, va a estar moderado o va a estar leve. Imaginen ustedes qué tanto puede ser aquí ese un problema. Entonces, al parecer, se me han juntado las cosas ahí y el día de ayer, en la noche, estaba con un dolor muy muy fuerte de cabeza, una jaqueca muy muy fuerte, fuerte y persistente del lado derecho del ojo. Y bueno, tuve que retirarme del trabajo a las 11 de la mañana, solamente trabajé 4 horas, para ir a la consulta médica, ya que es día sábado y atendía en mediodía hasta las 12:30. Además está decir que llegué cerca a las 12 y salí cerca a las 2 de la tarde, a pesar de que es un hospital que solo atiende hasta las 12:30, bueno, el uketsuke, o es decir, la recepción, es solo hasta las 12:30, ¿no? Todos los que hayan entrado hasta esa hora, bueno, van a ser atendidos. Y fue mi caso. Me atendieron, me hicieron ahí una vista, me introdujeron una cámara por la nariz, que es bastante molesto, para ver la garganta. Bueno, me han dado medicación para una semana. Tengo que volver a ir el día viernes, que estoy justo saliendo el turno de noche. Así que vamos a ver, ojalá que mejore pronto, ya que ese dolor era bastante persistente. Por eso, dicho esto, esa es la razón por la cual la voz sea diferente. No sé si mejor o peor, pero bueno, es lo que hay en este momento. El episodio del día de hoy es, diría, si fuera auspiciado, es auspiciado por mi tocayo José de España, que tuvo a bien enviarme un mail y me mencionó que si podía me diera un visionado a una película, y bueno, le dije que sí, que lo iba a ver. Mencionó que ahí había un dulce japonés, que es de lo que voy a tratar. Va a ser corto, porque voy a tratar dos dulces que son bastante, bastante conocidos y bastante pedidos aquí. El que mencionaba, amigo José, desde España, quien siempre no me canso de agradecer sus preguntas, sus opiniones y sus mail, que me hacen sentir de que siempre del otro lado hay gente que está escuchándote. Pues él me mencionaba el dorayaki. El dorayaki es básicamente dos tapas de redondas, circulares, de un queque, una especie de queque, y relleno con generalmente anko. Ahora, hay que decir que es todo esto, ¿no? El queque es un queque un poco seco, aquí se le conoce como castera, es un tipo de queque. Es más o menos la textura que puede tener. Y el relleno, el anko, es un frijol dulce. Sí, de color marrón oscuro, tirando casi a negro, y ¿qué se hace con esto? Bueno, tienes, yo lo he, no he hecho el relleno con el anko, porque bueno, el anko sí me gusta, pero no es que sea delicioso para mí, ¿no? Sí lo puedo pasar, para un tentempié, pero a veces prefiero que tenga otra cosa, como si te la ingenias. Yo lo hice con la harina que es para hacer los pancakes, solamente que lo hice un poco más espeso para que pudiera tener un poco más de altura y volumen. Dos tapas, si tienes alguna forma de que sea circular, un molde, para darle ahí que no se vaya a esparcir por toda la sartén en la cual vas a freír, a fuego lento, porque si no se quema. Y luego yo le puse mermelada. Pero lo real o lo original es el anco. El anco se usa bastante en infinidad de dulces. Entonces, ese es, creo que, el dulce que estaba mencionando el amigo. Si es que han visto y han tenido oportunidad de ver Doraemon, lo que más le gusta a Doraemon es eso, el dorayaki, ¿no? Ese dulce japonés. Viene en diferentes tamaños, hay diferentes versiones. Hay algunos que vienen con miel y margarina. Entonces, puede cambiar de verdad. Pero lo original es eso, esa especie de bizcochuelo, como digo, acompañado de el anko, que es un frijol dulce. Y recordando esto, trajo a mi mente otro dulce que también es bastante solicitado aquí. Recuerdo cuando mi hijo estaba pequeño, siempre era religiosamente ir a comprar ese dulce, que por cierto ya no lo venden en la tienda donde lo vendían, porque ya cerró esa parte de la tienda, pero es el conocido taiyaki. El taiyaki es también un dulce con forma de pez, y adentro también viene relleno con el anko, o puede ser relleno con crema pastelera, puede ser relleno con mermelada, puede ser relleno con lo que sea. Básicamente, a mi hijo le gustaba mucho que venía con custard cream, le dicen aquí, ¿no? Custard cream. Ese es el que le gustaba más a mi hijo. Pero también está el que viene con anko. Ahora, ¿cómo es esto? Son, para que tengan una idea, son unas planchas que tienen la forma del pescado, para que uno pueda servir en esas planchas. Tiene dos lados, entonces se sirve ahí la masa del bizcocho, en este caso, que a mí me pareciera es muy muy parecido al hot cake. Es muy parecido, solo que es grueso también, es un poco más grueso, ¿no? más consistencia tiene. Entonces, estas planchas están ahí calentándose. Entonces, una vez que ya se ha colocado a ambos lados, es como tener dos caras de un... Imagínense un pez que lo parten por la mitad, ¿ok? Entonces, eso no solamente es uno, son varios, están ahí en fila. Lo que se hace es rellenar cada lado, luego se espera que la cocción esté más o menos, y se puede ir colocando dentro de una de las partes, de los lados, el anko o el custard cream o custard cream, y luego se cierra. Al cerrar, lo que se hace es se sella y queda perfectamente la forma de un pescado. Yo creo que si ustedes ponen en internet dorayaki y taiyaki, les va a salir la imagen y va a tener una idea más clara de lo que yo estoy tratando de explicar mediante el audio, y no sé si lo pueda lograr de manera cabal, pero sí que son dulces bastante populares aquí, y no sé si es que esto se dé en otro lugar. Sé que En Perú me parece que llevaron algunas máquinas de estas para preparar más que nada el taiyaki, pero no es algo generalizado, ¿no? Como una como algo especial, ¿no? Algo que no es común, pero aquí sí es común, pues en cualquier lugar encontrar eso, ¿no? Ese tipo de dulces. Entonces, nada, básicamente eso, mencionar estos dos dulces, que probablemente haya más y no recuerdo, se me hace tan común, como por ejemplo, aquí, de un producto, hacen infinidad de cosas, y es lo que mencionaba yo hace un tiempo, ¿no? Cómo tienen la facilidad para encontrar y darle una vuelta más a la tuerca para poder conseguir mayor ingreso acerca de un solo producto. El humé es como un el humé, como decía, es una variedad de ciruela japonesa que, por ejemplo, es común que aquí se coma el umeboshi, que es un encurtido de este fruto, pero de esto hay infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes encontrar caramelos de humé, helados de humé. A mí me tocó probar y, bueno, no era feo, pero tampoco es... Yo me imaginé al ver la imagen, o sea, estamos hablando pues de años atrás, ¿no? Recién llegadito y viendo ahí, y vi la figurita y dije, ¡oh, cereza! Helado de cereza, voy a probar, y era humé, y el humé es ácido. Es bastante ácido. Tanto así que cuando algunas personas tienen turnos de noche y tienen sueño, es común que se coman un humé, ¿no? Porque les quita el sueño por lo ácido que es. Pero como digo, la forma de helado de humé, como decía, y van diversificando de un solo fruto, en este caso, hacen pues infinidad de cosas, ¿no? Hay también las papas fritas, las Frito-Lay o lo que sea, la marca que sea. Aquí es Calbi y no recuerdo cuál es la otra, que para esta época, que es bastante común el humé, el cerezo y todo eso, entonces también les dan ese sabor a las papas fritas, imagínense ustedes, unas papas fritas un poco ácidas. A mí la verdad no me gusta, pero para gustos y colores. Pero en fin, eso es lo que yo quería comentar. Creo que ya ahí lo dejo porque la garganta me estaba fastidiando un poco más y no quiero soltar una tos que les termine molestando los oídos. Si es que es la primera vez que te conectas a este podcast, debo comentarte de todas maneras mis métodos de contacto para de esa forma, al igual que el amigo José, mi tocayo de España, me envíes un mensaje con alguna duda, alguna petición, etcétera, de algún tema. O si deseas también puedes enviarme un mail así como lo hace él. Voy a darte los métodos de contacto, que son la cuenta de Twitter de este podcast, es @desdeaikawa. Puedes encontrar también mi cuenta personal de Twitter, que es @miyashiropro. Y si deseas enviar un mail, la cuenta es súper fácil, ¿no? Es desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo por hoy. Un gusto conversar con ustedes. Nuevamente, mil disculpas por la voz. Y espero que podamos estar en contacto próximamente cuando tenga algo que comentarles. Un fuerte abrazo para todos.